Hoy a lo largo del programa tendremos grandes novedades, tanto nacionales como internacionales, y luego tendremos a última hora para la entrevista a los chicos de Invisibles. Vámonos ahora a Los Ángeles para escuchar el EP homónimo de Dirty Honey y lo hacemos con Rolling Sevens. Regresamos a España con el rock flamenco de Tu Remedio y este tema de su único EP, Seduciendo a los bares, y lo hacemos con el tema que cierra el disco. Esto es Amiga Mía, temazo dedicado a la cerveza. We'll be right back. te quería tener y me decía, algún día será mía. Llegó el momento y nunca te abandoné. Hay que ver cómo me gusta tu espumita y tu color que brilla como el sol. Estar contigo me llena de alegría. Tus burbujitas guían mi buen humor. Perdónenme si esta canción no la dedico a ninguna mujer de este mundo. Y es que siento pasión por la rubia fresquita de mi corazón. Amigos vienen y van, fracasos caerán, el amor te puede traicionar, pero tu amiga mía, tú siempre estás. Amiga mía, qué bien que lo hemos pasado, cuánto hemos bailado juntitos los dos. Y aunque a veces me hayas producido estragos, con otro trago te lo perdono todo. Te prometo que nunca te daré de lado, siempre serás la mejor para mí. Me da igual cómo te hayan bautizado, tu sabor el que me hace más feliz. Eres la reina del bar, de la farra total, y tu presencia sinónimo de fiesta. Puedes hacer olvidar las penas y el mal, que nos juntemos la peña a gozar. Amigos vienen y van, fracasos caerán, el amor te puede traicionar, pero tu amiga mía, tú siempre estás. Volamos hasta Suecia para escuchar el último EP hasta la fecha de Big City Child Wars, titulado Top World, Top Rock, y que lleva en su cuarto corte este Fading to Grey. Nos quedamos en Suecia para estrenar el nuevo trabajo de Nomi denominado Stay y que contiene este House of Noise. When the noise next door is banging loud in your life, should I really get out more? Will the party down your street cause a thump in your brain to match your heart and its beat? Or, cause when your mind unwinds and if you try and remind the noises was that live there, they are the days of your youth and they were speaking to you, but now in silence they're gone elsewhere. I'm just smashing my face into another tomorrow. Desde Valencia nos llega el nuevo sencillo de Stereozone y que lleva por título Querer Enloquecer. Mira. Nos desplazamos hasta Alicante para estrenar el primer EP de Neutron Boys, titulado My Dog is Looking for a Drug Dealer, y lo hacemos con este Acid Old Times. El 107.3 de la FM. Esto es Capitán Rock, Rock, Rock, Rock. Vámonos de concierto. Esta semana en la sala Rockville en la Avenida Brasil número 3, el miércoles está la Jam Session, el jueves Walking Bad, el viernes Zarigüeya más Green Tones, el sábado Guitarras Calaveras y el domingo por la mañana Destino Cooper más Desert Song y por la noche The Corinthians. En la sala Funhouse, en Palafox número 8, el martes está Leo Midea, el miércoles Sick Throws, el jueves Luismo, Partera y Amigos, el viernes Mickey y los Colosos del Ritmo, el sábado Don Opas y los Hostiles, más Ferragut, el domingo por la mañana Guadalupe Plata. En Gruta 77, calle Cuclillo número 6, el viernes está Impactrones más Scarlet Gloss, el sábado Juan Solo y los Kenobis más Nadahu Trio, y el domingo por la mañana sesión Bermú CPP. En La Nota Rock, en la calle Real 71, San Sebastián de los Reyes, el viernes está Sonotónica y el sábado Orión. En la Dulce Harley, en Alcalá de Henares, Andrés Saborín número 14, el sábado estará Hungry for Hell. En la Sala Vicio, en Alcorcón, Industrias 43, el viernes está Rakatoons, el sábado estaremos los Dixon acompañando a la banda de Anket y el domingo Loving After Death más Keep Valion. En la Hora Rock, en Fuenlabrada, calle Isla Británicas número 2A, el viernes estará Barrabares, ojo, entrada gratuita. En Gris O'Malley Iris Pub, en calle Zurbarán número 1 en Colmenar Viejo, el viernes están los grandísimos de Coverman y el sábado nada más y nada menos que Southern Comfort. Y nos vamos a León, Sala Black Bourbon, calle Puerta del Sol número 8, el jueves está la Jam Session, el viernes la Bala Session más AC Rider, el sábado The Lipid Colony y el domingo Lunáticos. Vámonos hasta Carolina del Sur en Estados Unidos para estrenar uno de los últimos sencillos de este 2023 de Jonathan Wyndham, titulado Hook, Line and Skinner. Just what I needed. You took Desde Alfaro La Rioja estrenamos el primer larga duración de Bochorno, titulado El Circo de las Mentiras, y que abre con este Trovadores. Escuchamos el último sencillo publicado por Nathan Jayce, titulado I Don't Want Your Love. Desde la Sagra nos llega el último trabajo de Lucky Strike Walker titulado La gran estafa del rock and roll y vamos a escuchar su cuarto corte titulado Malibú. Estoy cansado de tus miedos y de toda tu indecisión. El amor es solo un juego que se gana o se pierde, pero no le des más vueltas a todo. De mañana no es mejor. Blanco y en botella Malibú. Estoy cansado de espiarte. Y aún recuerdo tu Instagram y me lo han dicho tus amigas. No me puedes olvidar, pero no le des más vueltas a todo. Que mañana no es mejor. Blanco y en botella Malibú. Estoy cansado de encontrarte cuando sales a bailar y yo sé que tú me miras. ¿Hasta cuándo voy a mear? Pero no le des más vueltas a todo. Que mañana no es mejor. Blanco y en botella Malibú. Blanco y en botella Malibú. Déjame, tomaste una decisión. Déjame, tomaste una decisión. Todo quedó claro, todo quedó claro, todo quedó claro. Estrenamos el último trabajo del rockero Brian Seldes titulado The Devil Always Calls y lo hacemos con su sexto corte Black Leather Jackets. Brand new, and it fit like a glove. Recordamos el primer álbum homónimo de los murcianos Hard Love y lo hacemos con su segundo corte, Ladrón de Sueños. Desde Derby y United Kingdom nos llega el nuevo sencillo de These Wicked Rivers titulado Black Gold. Black Gold, Black Gold. Well, I was watching the towers fall. And I was wondering why you're waging your war. Oyendo Capitán Rock. Si quieres enviarnos tu trabajo, ya sea una maqueta o un disco, hándolo llegar a través de nuestro correo capitanrockradio@gmail.com. Repito, capitanrockradio@gmail.com. Vámonos a Pamplona para escuchar el primer larga duración de Adeshoras y lo hacemos con este Indomable. Capaz de reconocer el miedo. momento duda realidad. Si te jode ya lo siento. Enemigo del silencio. Soy culpable de nacer. Fondo el acelerador, dejar la piel en cada intento, cantar hasta que duela el corazón. ¿Será que tú no estás dispuesto? Pisar a fondo el acelerador, dejar la piel en cada intento, cantar hasta que duela el corazón. ¿Será que tú no estás dispuesto? Pisar a fondo el acelerador, dejar la piel en cada intento, cantar hasta que duela el corazón. ¿Será que tú no estás dispuesto? Pisar a fondo el acelerador, dejar la piel en cada intento, cantar hasta que duela el corazón. ¿Será que tú no estás dispuesto? Volamos hasta Noruega para escuchar el último LP de Christina Schaulberg titulado I on Fire, y lo hacemos con el tema que abre el disco. Esto es Sugar on Love. Everybody gotta eat. Please bring me something sweet. Come on, take my hand. Take me to Candyland. Give me sugar and love. Give me sugar and love. Give me sugar and love. Love. Suddenly my pants was tight. Did I eat too much last night? I have to shape up. Next week. Escuchamos el primer trabajo homónimo de los murcianos Presa y lo hacemos con su cuarto corte titulado La Cumbre. We'll be right back. Regresamos a las Islas Británicas para estrenar el nuevo sencillo de Jean Annie titulado Until You're Mine. Escuchando Capitán Rock. Estamos aquí con los chicos de Invisibles, estamos con Óscar, cantante, y con Mario, guitarrista. Buenas tardes, chicos, ¿cómo estáis? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, capitán. Bueno, ¿qué? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo está funcionando el tema? ¿Cómo veis el nuevo trabajo? Bueno, yo creo que va de puta madre, ¿no? Va viento en popa, como decía un amigo nuestro. Bueno, van a hacer 8 años ya desde que formasteis Invisibles. del 2015. ¿Cómo surge Invisible? Sé que venís como del grupo anterior que era Receta, pero todos los que estabais en Receta pasáis a ser Invisible. ¿Fue un cambio de denominación o cómo fue la cosa? Bueno, en aquel momento sí. Le quisimos dar una vuelta al nombre porque Receta no se escribía como sonaba. Entonces tenía como guiones y demás, y por aquel entonces el boom de internet pues dificultaba mucho las cosas, ¿no? Si ya es difícil que... A la hora de las búsquedas y demás. Exacto. Sí, justo. En Google no se encontraba nunca. Claro, nadie. Es que búscate receta, claro, y no aparecéis. Era RE-Z. Entonces era un poco complicadillo. Salía un videojuego, ¿te acuerdas? Salía un videojuego. Sí, y un grupo de rap, creo, sí, algo así también. ¿De dónde venía ese nombre de Receta? Bueno, fue cuando nosotros formamos el grupo, escribíamos las canciones o las primeras canciones del grupo que hacíamos, las escribíamos con un amigo nuestro que le llamábamos el Zeta, desde pequeñito, y es un poeta, Alberto Andrés, tiene poco editado, pero algo tiene, y pues quisimos meterle una nota musical a... Un poco las letras que hacíamos. Juntar una nota musical con el nombre de letrista que teníamos en aquel momento. Entonces, bueno, pues... Y surgió Receta. Surgió la Receta, porque además también era como una manera de hacer las cosas, ¿no? Alguna receta, pues, bueno, un poco eso. Y luego pasáis a Invisibles. ¿Y de dónde viene Invisibles? ¿Por qué Invisibles? O sea, pasáis de ser visibles a ser invisibles. O sea, perdón, de ser invisibles a las redes a ser invisibles de verdad. Invisibles de verdad. Invisibles de verdad, con nombre. Pues no te creas que es curioso que todavía le estamos dando vueltas al porqué de... A ver, fue una idea del guitarrista Emilio. Sí, de Emilio en aquel entonces. Que, bueno, pues al final acabó estudiando filosofía, ¿no? Y le gustaba mucho ¿cómo se llamaba aquello? La Galería de los Invisibles, ¿no? Que era como una especie de un montón de artistas y de filósofos que, de alguna manera, bueno, pues aportaban un poco cada uno sus ideas, ¿no? Y bueno, nos lo vendió un poco, por así decir, como bueno, pues dar un servicio a la sociedad sin saber quién eres, ¿no? De manera anónima, ¿no? Es un poco el ejemplo práctico, es como cuando vas a comprar algo y no encuentras la tienda antiguamente, antes del Google y demás, bueno, pues preguntabas a alguien por la calle, oye, perdona, la calle tal, y esa persona te ayudaba a llegar a tu destino, pero realmente era invisible, porque no volvías a verla, de hecho no sabes cómo se llama, y es posible que no te acuerdes ni de su cara, ¿no? Bueno, pues nosotros pensábamos que musicalmente hablando podíamos llegar a hacer esa función, ¿no? Esa de acompañarte o ayudarte a llegar a tu destino en ese momento y que luego nadie te conozca por la calle, ¿no? Pues era un poco por ahí. Ah, bueno, pues oye, es una buena línea para ello. ¿Cuáles eran vuestras influencias? ¿Cuando habéis cambiado un poco el estilo? ¿Habéis cambiado de nombre? ¿Habéis cambiado de estilo? ¿Ya traéis una raíz que habéis continuado con ella? Más o menos yo creo que el estilo ha seguido siendo un poquito el mismo. Lo que hemos ido cambiando a lo mejor hemos sido un poquito nosotros, porque hemos ido incorporando, por ejemplo, el bajista lo dejó y vino Raúl en la segunda, lo que es ya la segunda grabación del segundo disco de Invisibles, y él sí que es cierto que no venía de nada de que tiene que ver con el rock and roll. Él venía de hacer jazz, de hacer fusión, de hacer tal. Entonces, de repente poner a una persona al bajo que no ha hecho nunca rock, hacer rock, fue como un mundo nuevo para él, y entonces a nosotros la verdad es que también fue como un aprendizaje y una gran inyección, sobre todo de ideas, originalidad, ¿no? Claro. Sí, porque vamos a ver, vosotros juntáis en el 2015 cuando hacéis la transformación a Invisibles, pero ya en 2016 sacáis un disco, o sea, en un año. Sí, bueno, ¿Sacáis un disco? ¿Traíais ya temas de Receta o dijiste, venga, con Invisible vamos a sacar tema, vamos a moverlo, y en un año metisteis ahí a saco? ¿Cómo fue esto? Fue un poco de la mano. De alguna manera lo que quisimos fue darle un empujón a la banda, y los temas que estábamos componiendo originalmente como Receta, pues decidimos, bueno, pues de alguna manera darle una vuelta de tuerca. Al igual que estaban evolucionando los temas, pues evolucionar nosotros también, y que, bueno, un nuevo look, un cambio de imagen y un cambio de nombre, ¿no? Ya que, bueno, tampoco es que nos conociera mucha gente como Receta y que era un poco difícil. Sí, bueno, pues, para nuestros primos y eso, ¿no? Exacto. Entonces, lo que quisimos fue de alguna manera salir del círculo familiar, ¿no? Exacto. Sí, es como empezar. Es que nadie nos juntara con los 10 años anterior. No por nada, ¿eh? Que no tenemos nada que... No nos arrepentimos de ninguna curva, pero sí que de alguna manera fue como... Vamos a empezar de cero, como las canciones estaban un poquito mejor, un poquito más elaboradas, tenían un poquito más de punch, o por lo menos nosotros lo pensábamos así, pues fue un, venga, vamos a elegir otro personaje, ¿no? Dentro de este juego, ¿no? Y entonces, bueno, pues elegimos otro personaje y sacamos los temas. Pero realmente los componíamos de la misma manera, lo único que con 10 años de experiencia, ¿no? En cuanto a receta, a lo que fue Invisibles en aquel momento. Pero sí que es cierto que el nombre fue más o menos a la par que el disco. Es decir, nosotros nos hacemos Invisibles en 2015, pero el disco sale en enero de 2016. Sí, entonces formaba parte de esos temas del movimiento que ibais a hacer. Exacto. Sí, exacto. ¿Y con quién grabasteis aquel disco? Los dos discos estos que hemos hecho se han grabado con Suso, que es un... que también ha sido productor del disco. En la primero, el estudio se llamaba... Landa. Es Jesús Aparicio, es un... bueno, pues... sí, él es profesor en la Universidad de Sonido, está... la verdad es que es súper friki, ha grabado a... ¿cuál fue el último disco que grabó de Lujuria? Me parece que sí. Sí, Lujuria estuvo allí grabando con ellos, sí. No hace mucho estuvo Lujuria allí grabando con ellos y sí es cierto que él es bastante más cañero que nosotros, entonces ha habido como una lucha entre el bien y el mal en más caña, más distorsión, más tal, y yo siempre era, venga, vamos a rebajar, vamos a tal, vamos a intentar salir, sobre todo buscar sonidos de fuera, mucho food, intentar, pues no sé, buscar sonidos que sonidos diferentes. Cosa, no te ha hecho ni puto caso, ¿eh? El primer disco... y temas muy, muy, muy cañeros, sí. Muy crudos, muy, muy macarras. Sí, temas como Buenas noches, El perro, Cuarto menguante. Sí, en el primer disco sí que nos dejamos aconsejar más porque tampoco sabíamos muy tal, pero en el siguiente sí que ha sido más largo el proceso y sí que hemos estado ahí como más encima. Por eso hay como más variedad o más... ¿Qué tal pudiste girar el disco? ¿El primero? Sí. Bueno, tuvimos un año bastante movido. Dentro de Madrid, porque bueno, fuera es bastante complicado para grupos, bueno, pues desconocidos o semi desconocidos, pero dentro de Madrid coincidimos además con una esta que hicieron en San Isidro, de las noches de San Isidro, ¿te acuerdas? Que había que cumplir una serie de requisitos para poder tocar en un par de salas. Y entonces nosotros nos metieron en el cartel tocamos la sala del olvido en Usera. Tocamos allí un par de veces y bueno, se movió bien, tuvo bastante repercusión. Sí, luego también fuimos a Vitoria, acuérdate. Sí. Y estuvimos también en Zaragoza. En Burgos, perdona, con Atiro. Burgos, sí, es verdad. Fuimos a tocar con Atiro. Pero bueno, al final ha tenido mucha más repercusión este último que aquel. Bueno, quizá también un poco debido a las colaboraciones y que hoy en día el mundo digital, es decir, el tema de webs ha desaparecido y el tema de redes sociales ha pegado un boom tan grande que, bueno, creo que es mucho más... Por cuando sacamos el primer disco estaba el MySpace, o sea, quiero decir... Y ahora ya pues hay 50 redes sociales y todo el mundo está un poco, digamos, más en la onda, ¿no? Por así decir. Sí, también este disco es más visual, se han hecho 5 videoclips, 5 canciones... Sí, o sea, se ha intentado, está un poco más cuidado. Sí, se ha intentado sacar singles cada X tiempo, sí, está... Pero bueno, sí que es cierto un poco lo que decías tú, que la diferencia del primer disco con este es que... El estilo que hacíamos hace 7 años pues era mucho más marcado, mucho más urbano, mucho más rockero o bueno, más eso. Bueno, el rock urbano matices, de siempre, ¿no? Tiene sus matices rockeros, lógicamente, este sí, último. Sí. O sea, que, sí, sí, claro. No, sí, ni sí, mucho no, menos. Sí, sí, sí. Pasa que bueno, yo este disco. Por la cabra tira al monte. Este último disco yo lo veo un poco más versátil, está un poquito más abierto a más gente. Sí, es más conceptual. Porque también es... Marca algunos estilos más, por así decirlo. Sí, también es la apertura de que te empiezas a escuchar otras cosas. Exactamente, tiene connotaciones. Sitios. En algunos sitios oyes temas rockeros, pero los temas rockeros llevan a lo mejor un ritmito un poquito reggae, un poquito... funky también. Sí, exactamente. Sí, entonces está un poquito más abierto a un público también un poco más exigente que los que somos el rockero de toda la vida, el rock urbano y demás. Sí, bueno, de hecho... Y es más divertido de tocar, hay que decirlo. Porque sí, ya sabes, cuando la cosa varía y tal, tú eres músico... Hay muchas contras de batería de vez en cuando que se mete en la mitad de canción, en fin. Que cambian los ritmitos y te los mete ahí... Al final yo creo que esto es un poco... Más dinámico, ¿no? Sí, pero yo creo que, bueno, si nos metemos en temas, yo creo que es un poco jugar, ¿no? Con pues el que pinta un cuadro, pues ya pinta un cuadro y el siguiente cuadro pues no lo va a hacer igual, ¿no? Porque ya lo ha hecho. Entonces juegas un poco con un montón de cosas más y además ahora tenemos mucha más información, vuelvo a incidir. Entonces te llega mucha más música de muchos otros sitios y mucha más fusión. Entonces a la hora de crear... Pues uno crea en base a lo que viene escuchando. Lógicamente hace 7 años pues escuchábamos más cosas de aquí y ahora escuchamos más cosas de allí. Yo creo que en general todos escuchamos más cosas, no sé, de internacionales, ¿no? Y entonces, dentro de que nos gusta cantar en nuestro idioma, pero que al final mezclas cositas de, pues no sé, muy, muy británicas, ¿no? Yo veo muchas connotaciones británicas en este, en sí, este pero disco. Además lo haces sin querer, porque claro, no, porque te sale. Influye. O sea, quiero decir, quieres de alguna manera hacer un cuadro que ya no, que no has hecho nunca, porque el otro ya lo has hecho, ¿no? Entonces, sí, bueno, quería hacer un poquito de constancia en lo que acabas de comentar, de que ya con los mitos y más escuchamos, tenemos una aluvión de música que nos llega, que nos viene de todos los países, de tanto de Inglaterra como de Estados Unidos, de Escandinavia, correcto, que es mortal lo que viene de allí. Y pero eso nos está haciendo un poquito clasistas, en el sentido de que ahora ya no es un disco entero, ¿no? Te vienen los temas, escuchas un tema, este sí, aguantar dos, tres, que enseguida cambia, va pasando para adelante, no termina los temas enteros. Yo creo que tanta información va un poquito en perjuicio, ¿no? De no se ha vuelto a escuchar. ¿Hace cuánto que no escuchas un disco entero? Yo creo que ya por las redes, ya ojo, nadie, por las redes. Ya nadie se sienta en su casa y se pone un disco entero a escucharlo. Eso no, no, yo creo que ni ya nadie lo hace. Es muy raro que encuentres a alguien que lo haga. Yo lo que tengo que decir es que al final en todo, tu defensa, Óscar, digo. No, en, no en mi defensa, no. Es que al final todo evoluciona. Quiero decir, no sé si recuerdas, nosotros somos de la época de los cassettes. Es decir, ya peinamos algunos canas. Entonces, ¿os acordáis de los de las cintas que ponía Mix? Mix Rock, Mix lo que fuese, ¿no? Es decir, una de Maiden, otra de Judas, otra de Scorpions. Y la que ibas preparando para el verano. Eso es. Y te voy a grabar una cinta, un mix, ¿no? Bueno, pues eso es lo que existe ahora. Ya existía antes, lo que pasa que era más complejo, más complicado llegar a ello. Pero son mix. O sea, la gente escucha mix. No escucha un disco entero. Le escucha el disco entero cuando ya ha escuchado dos o tres canciones de un mix y dice, coño, este grupo mola. Y entonces ya se pone el disco entero. Pero no ni a la primera, ni a la tercera, ni a la quinta. Entonces yo creo que la gente escucha mix. Para bien y para mal. No se puede de alguna manera ni lamentarse ni vanagloriarse. Simplemente hay que adaptarse a los medios. Exactamente. Ahora recibimos muchísima información, muchos temas nuevos, mucho que nos gusta, pero también de todo eso que nos llega hay un fondo detrás que nos estamos perdiendo acojonante, ¿eh? Muchísimo más. Incluso de las mismas bandas que escuchas, de los temas que escuchas, a lo mejor esa misma banda tiene temas muchísimo mejores, pero tú ya ese te lo guardas. Es una batalla ahí que tienes que estar permanentemente recordando que estás ahí, en esa red, que tienes que... para que la gente pueda escuchar y pueda entrar en todo lo que es la música de una banda, ¿no? Ahora mismo vosotros habéis sacado un nuevo disco, hemos hablado del anterior, del 2016, 6 años después sacáis este otro, el nuevo, y joder, tiene temas muy interesantes, ¿no? Muy interesante decir, joder, si alguien escucha, por ejemplo, Marioneta, dice, pero chico, es que tenías que escuchar Calendario, ojo, que te estás perdiendo ahí una cosa interesante, ¿no? Entonces, claro, es una pelea de hacer sentir a la gente que estás ahí, ¿no? Y ahora va a ser un tema, y después va a ser otro, y después otro. No sacamos el disco entero porque lo quemamos en 5 días, ¿no? O sea, tenemos que ir poco a poco con avances, vídeos, como estáis haciendo vosotros, trabajándolo poco a poco para que, joder, llegue a todo el mundo, ¿no? Y la gente vea que, joder, me vuelven a salir esta gente. Vamos a escucharlos. Sí, sí, ¿no? Exacto. Y si no es una, pues es otra. Y si no es la tercera, siguiente. Es a la cuarta, tercera, a lo mejor la quinta, primera no tío. Te gusta, pero la segunda sí, o la tercera o la cuarta sí, y ya dices. Y ya te interesas un poquito. Sí, yo, sí. Yo creo que el capitán lo ha descrito bien en la primera impresión que has dicho, ¿no? Que es la que podemos llegar a más gente. Es decir, al final sabemos que vamos a entrar en unas listas, sean editoriales o no, de una serie de plataformas digitales, en las cuales puedes entrar en diferentes listas con diferentes canciones, ¿no? A lo mejor el que no le entras con una, le entras con otra, ¿no? Entonces yo creo que al final el trabajo del disco... Ojo, y acompañar a lo mejor con bandas que hacen otros estilos, exacto, ¿eh? Exacto, eso es. Y tú tienes, de alguna manera, pues una variedad, un abanico grande para poder enganchar a gente diversa en diversos estilos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es un poco el día a día, el tiempo de ahora, lo que está ocurriendo y ya está. No es que lo hayamos hecho aposta, es que el mundo es así. Entonces, claro, para crear y para consumir, el mundo ahora es así. Efectivamente, el tatuaje ahora mismo tiene temas tan sumamente diversos que a lo mejor de cartón entra en una lista, pero a lo mejor colorín colorado entra en otro estilo totalmente distinto, ¿no? Porque le dan una universidad y dicen, no, esto lo vamos a meter aquí. Y entras en otro campo de otro tipo de gente que escucha otro tipo de música y le está entrando. Si de ninguna otra manera te hubiesen escuchado. Mucha gente, ¿qué le pasa? Por ejemplo, con la canción que hiciste tú de Marioneta. Hay mucha gente que me ha dicho, hostia, esta canción me encanta. Claro, pues sin embargo, a lo mejor escucha Calendario y dice, es que eso es muy cañero para mí. Digo, ya, pero es que es... O sea, están las dos dentro del mismo disco y están las dos dentro de la misma banda. O sea, no es que y luego cuando vienen a vernos en directo sí que es cierto que a lo mejor dicen, anda, pues yo no pensaba que eras tan rockeros o que eres tan cañeros. Digo, sí, es que luego al final esto es un concierto de rock and roll. Exactamente, no es lo mismo plasmar un tema en un estudio que lo llevar al directo. Exacto, luego llevarlo al directo, lo llevas a tu terreno. Está un poquito más equiparado con el resto y hay una y se le da un poderío que no... Y que además es un poco más homogéneo que lo que estamos disfrutando al final en pues eso, en plataformas, ¿no? Claro. Cada uno en casa. Es más homogéneo porque es un show en directo y es un show desde el principio hasta el final, ¿no? Es canciones que a lo mejor no tienen a priori nada que ver, de repente van de la mano. Incluso cuando a la hora de elegir un setlist, pues no son aleatorias. Al final uno elige cuál va antes que cuál o cuál va después que quiere cuál. Estudiado. Claro, porque lo hemos pensado así, ¿no? Vamos a empezar a desgranar el disco. Calendario, hablarme de este tema. Bueno, yo creo que... Como tú dices, es de los más cañeros que hay. Es el más crunch y el más cañero que tenemos. Y el que más está pegando, la verdad. Sobre Calendario, todo gracias a la colaboración de Marcos, de Evitando el Silencio. Que le dio ¿Qué relación hay con un grupo de Madrid y con un grupo de Sevilla? Pues la verdad es que a Marcos le hemos visto bastantes veces en directo y hemos coincidido. Y vamos, de hecho, Óscar ha tocado con el guitarrista, con Sócrates. Con Sócrates, sí, coincidió alguna vez en Vitoria, algún grupo. En Vitoria hemos tocado, sí. Y a raíz de ahí, pues pensamos en colaboraciones y creímos que... Digo, es que esta canción le viene al pelo. Y nada, fue... Al menos ahora habla con él a través de redes y tal, y el tío, la persona más maja y más encantador del mundo. O sea, se ofrecía todo cuando quisiéramos. O sea, todo lo que sea rock and roll, es un tío que además respira rock and roll, ¿sabes? Y cuando vinieron a Madrid a la sala Bat, luego me acuerdo que estuvimos tomando algo con ellos, estuvo también Jaco de Perro Verde, estuvo también Chema de Doxa. Chema de Doxa, sí, estaban por allí todos. Y estuvimos luego tomando algo con Sergio también. Sí, acuérdate, sí. De Madrid Music. No. No. Ah, sí, joder, sí, coño. Keki. El Keki. Que es el guitarrista de Chema también. De Chema sí, y. Chema. Claro, de Chema, pero de Chema por separado. De sí, Chema sí, Benítez, sí. Bueno, la verdad es que es un chaval de puta madre. Ya le veníamos siguiendo porque, bueno, pues de estos grupos que coincidimos, los diferentes miembros de la banda en que nos gustan, pues no en todos coincidimos, lógicamente. Y les fuimos a ver dos o tres veces antes de la pandemia. Y luego, pospandemia, porque el disco nos pilló más o menos entre pandemia, por eso ha tardado tanto. Bueno, pues hablamos con él vía redes y como se potenció mucho la comunicación vía redes después de la pandemia, pues el muchacho accedió, le pasamos el tema, dijimos que además que era un tema que estaba, como has dicho tú, hecho para él, porque es que le da su arte, sí, le da la gracia y además... Se implicó tanto que al final nos mandó hasta un solo. El final del solo es de Marcos, sí, también. Lo puntea él y, lo puntea, que, ¿sabes? Y nos manda un vídeo. Nos hizo un solo enorme, nos mandó un vídeo cómo se tocaba y tal. Y luego al final dejamos varias partes y tal, pero la verdad es que el tío se lo curró mogollón. Se implica mucho, es un chaval de puta madre. Yo ya te digo, tengo ganas de que suba aquí a Madrid o de bajar nosotros a Sevilla y tomarnos unas buenas gordas. Muy bien, pues vamos con Calendario. Thank you. Ahí estaba Calendario. Vamos a hablar un poquito de la grabación de este disco. ¿En qué momento os ponéis a grabarlo? Porque os pilla la pandemia de por medio, ¿no? Yo justamente cuando estábamos ya haciendo lo que es la preproducción del disco. Es decir, estábamos grabando ya las canciones en el local para ver qué cosas funcionaban, qué cosas no, y hacer la preproducción. Y ahí es cuando las tenemos prácticamente grabadas ya y casi decidido cómo iba a ser la cosa. Y ahí justamente viene la pandemia y todo es para casa. Y ahí, pues, ¿cuánto ha sido? 6 o 7 meses de parón, claro, hasta que retomamos y ya fuimos al estudio y ya empezamos. Porque se grabó primero en el estudio de... De Luis Rodrigo Raval. De Luis Rodrigo Raval, que grabamos lo que es batería, bajo y grabamos todos los instrumentos en directo. O sea, hicimos como todo en directo, pero luego sí que se hicieron las mezclas y luego hicimos los solos, luego se grabaron voces y tal, y algunas guitarras se repitieron, pero también queríamos coger esencia de lo que es nosotros tocando en directo. O sea que bajo batería y alguna guitarra rítmica sí que está cogida de... En directo, las baterías todas. La batería, sí, todas. Batería y bajo, sí. Todas. Los bajos hay alguno que después se regrabó, pero sí, así fue. Y además fue... El disco lo grabamos en dos partes, la primera fue en 2018. Quisimos hacer 6 canciones y luego otras 6 canciones en 2019. El 2019 nos llevó al 2020 y vino la pandemia, entonces eso fue un poco lo que pasó. Entonces lo quisimos grabar en más o menos en directo, pero en un estudio como antiguamente. Entonces fue en el estudio de Luis Rodrigo Raval, se llamaba Pasulu Record, ¿no? Sí, algo así. Pasulu. Y luego quisimos repetir, pero ya bajo las instrucciones también de Suso. Sí, de pues ya íbamos a ir luego de Suso a mezclar. Y luego lo mezclamos todo y grabamos pues eso, voces, detalles, punteos, teclas sí, y demás, lo grabamos todo. Eso es, en el estudio de Suso, de Jesús, el estudio Landa, ahí en Galapagar. ¿Cómo surge la portada? ¿Quién tiene la idea de ese corazón visceral? Parece como que está cayendo dentro del agua, ¿no? Porque va dejando el rastro de la sangre. Sí, justamente. Es un corazón, queríamos que fuese como que estaba informal, como que está en líquido y que se viese que efectivamente es eso, es un corazón como en líquido. La portada es de Tomás Mora, de ilustrador, y fuimos hablando con él y cogiendo ideas, también Raúl aportó ideas, bajista, y entonces poquito a poco yo sí que tenía claro que quería que fuese un corazón. Luego ya la idea de que estuviese así como en líquido y que fuese... Como gotas cayendo dentro del agua, cayendo, ¿no? Y tal, y tal. Eso ya lo dejamos a Tomás. A Tomás, que es el artista. Al que lo llevó a cabo, sí. Y le diste el nombre con el nombre de una canción que está incluida en el álbum, que es la que está sonando ahora mismo de fondo, que es Tatuaje. ¿Por qué Tatuaje? Pues la verdad es que fue la primera canción que hicimos fuera del estilo del primer disco, o incluso de lo que veníamos haciendo antes con Receta. Fue la primera canción que hicimos un poquito más europea, por así decir, con otros matices que no sean solo los del rock urbano. Evidentemente La Cabra Tira al Monte y tenemos nuestras influencias hace muchos años, pero ya veníamos escuchando otras cosas que nos influían a la hora de componer. Y Tatuaje fue un antes y un después a la hora de la banda. También fue la primera canción que compusimos con Raúl, con el bajista actual, que le dio su arte, su línea de bajo, ¿no? Es un poquito más, pues eso, más jazzera, más funkera, más... Le mete ahí su arte y al final te lleva a otras cosas, ¿no? Eso es como cuando echas a una olla diferentes ingredientes, ¿no? Y al día siguiente lo vuelves a hacer y le echas otro ingrediente, no te va a salir igual el guiso, ¿no? Pues con los miembros de la música, más o menos, de los grupos pasa parecido, ¿no? Otro Raúl aportó, lo que ha dicho antes Mario, mucha diferencia de lo que nosotros veníamos diferente también de cómo haciendo y escuchando, la música, sobre todo. Y al final, bueno, pues fue la primera de todas y por eso quisimos rendirle homenaje. ¿Dónde se puede hacer la gente con este disco y con el anterior? Pues con este y el anterior, en los conciertos solemos llevar el merchandising y tal. De momento es lo único, porque... Bueno, por vía Instagram también. Por vía Instagram también hemos mandado algunos. Y por Facebook y tal, pero no tenemos así lo que es un... En algún sitio físico o en algún sitio online donde puedes adquirirla, no. Además, este disco nos acaba de llegar esta semana. Está fresquito. Sí, ese que tienes tú en la mano te acaba de llegar, nos acaba de llegar esta semana. Bueno, pues entonces vamos a ver... las fechas de los próximos conciertos para que la gente pueda adquirir el disco. Hablarme. próximos conciertos. Bueno, el primero y el más importante es el próximo día 3 de noviembre en la sala El Elefante Blanco, que está por la zona de Prosperidad, en Madrid. A las 9 abren las puertas, ¿verdad? A las 9 y media empezamos y vamos a estar nosotros solos. Vamos a hacer el disco entero más canciones del anterior, alguna sorpresa. Y bueno, las entradas las pueden adquirir en Ticket and Roll, ¿puede Ticket ser? And Roll, Ticket sí, and Roll. Creo que sí, Ticket and Roll. Están ahora disponibles, anticipadas y me y parece que a 8 más gastos, sí, ¿no? Y luego en taquilla 10. Y luego en taquilla 10. ¿Tenéis algún enlace puesto de la compra de taquillas en vuestro Instagram? En vuestro, sí, sí, está puesto. Sí, redes, sí, está puesto en todas las redes sociales. Y aparte de este concierto del 3 de noviembre, tenemos cerrado uno. Bueno, luego nos vamos el día 24 de noviembre también, vamos a Zaragoza, a la sala La Ley Seca. Sí, a la Ley Seca, ¿eh? Sí. Buena sala, ¿eh? Sí, sí, allí. Pero lo dices por el nombre y tal, porque es que yo tengo muchas dudas de ir por ese nombre, ¿sabes? No hay restricciones, tranquilo, no, que no hay restricciones. No. Y luego ya en enero tenemos otra fecha cerrada en ¿cómo se llama la sala? Bueno, por ahí, por el centro de Madrid. Sí, por Chueca me parece que está. Sí, sí, no sé cómo se llama. Ahora lo miro en el móvil y que tenemos chuletas siempre y muy bien. Y lo miramos. Vamos a hablar de otro tema. Marioneta, este tema también llama la atención, por lo menos a mí me ha llamado un poco la atención con relación a trabajos anteriores. Hablarme un poco de este tema y lo pinchamos en un momento para que la gente lo vea. Este tema, ¿cómo surge? Ese tema surge en tu casa, ¿no? En mi casa, sí. Tu casa en la terraza, tú y yo, con la guitarra acústica ahí. Como casi todos. Bueno, pero este sí que se surgió lo que es a dúo. Sí. Sí que yo fui con... Tenías tú con los riffs. Con una idea, tal, que luego al final la fuimos traspasando y tal, de tonalidad. Y sí que es cierto que más o menos la idea estaba preconcedida. Sobre todo lo que queríamos era empezar una canción y empezar por el estribillo. Una canción que es diferente porque empezamos directamente con el estribillo y luego ya viene la estrofa y tal, y queríamos hacer, pues eso, dije, nunca hemos empezado con el estribillo, venga, pues vamos a empezar por el estribillo. También yo recuerdo que siempre venía, nosotros, es que no sabemos hacer baladas, entonces a priori hablamos y vamos a hacer una canción tranquila, ¿no? Ah, sí, es, iba a ser como y al final salió Marioneta, ¿sabes? Que tampoco es que sea muy tranquila, pero nos cuesta mucho tranquilizarnos, ¿no? Así asimilando, o sea, viéndonos desde fuera, ¿no? Entonces era un poco la idea, ¿no? Pero bueno, normalmente los riffs últimamente los suele traer Mario, surgen pocos en el ensayo, algunos surgen, ¿eh? Y sobre eso pues más o menos trabajamos, ¿no? Lleva muchos años con la guitarra colgada y es el que más toca en casa, ¿sabes? Y entonces al final pues casi siempre partimos de ideas suyas, ¿no? Y es un tema que trajo un día a casa, no sé, al final acabamos tomando cerveza como siempre y bueno. Yo fui con la idea del riff con esto y sí, diciendo, podíamos hacer una canción lentilla con una canción, sí, tal, una canción así, sí, sí. Y ya empezaste a poner, sí, la melodía y demás, sí. Y luego ya en el ensayo la rematamos un poco todo, ¿no? Es una de las canciones favoritas de Javi, del batería, que siempre le decimos, Javi, sí, ¿qué canción quieres tocar? Y dice, Marioneta. Y si ya hemos tocado Marioneta, pues Calendario. Son las dos suyas, ¿no? Entonces la verdad es que, bueno, es una canción que de la cual estamos bastante orgullosos porque no suele todo el mundo valorarla, sobre todo los rockeros, pero creemos que es una canción bastante audible, ¿no? O sea, que sí, bastante agradable, ¿no? Para yo todo puedo el decir mundo, por ¿no? mi parte que a mí me enganchó la primera vez que la escuché. Dije, bueno, coño, ¿y este tema? Sí, es de primera escucha, la verdad, sí, es decir, hostia. Vamos con ello. Marioneta. Porque si ya no existe razón que al albergue solución. Los dos, vuelvo a pensar en ti y en tu sonrisa eterna, tus infinitas piernas, mientras naufrago en ese mar de tu ciudad que sin piedad me arrastra como una marioneta adentro de la tempestad. Está un desierto azul y en medio solo estás tú. Después otra noche caerá sin luna para no variar, llena de oscuridad. Las cuentas me echarán, la almohada y antes de dormir vuelvo a pensar en ti y en tu sonrisa eterna, tus infinitas piernas, mientras naufrago en ese mar de tu ciudad que sin piedad me arrastra como una marioneta adentro de la tempestad. Bueno, vamos a hablar un poquito de los videoclips, porque tenéis varios videoclips lanzados ya sobre este LP. Hay alguno en concreto que está bastante bien, pero esto lo hacéis porque tenéis a alguien que se encarga de daros las ideas o son cosa vuestra. No, no, esto la verdad es que son ideas mías y como me siguen a todos los lados, pues para adelante. Yo presento las ideas, digo, ¿qué os parece esto con esto, esto? Nosotros hicimos todo, alquilamos el sitio, lo ambientamos, las luces, o sea, todo. Luego no sé, sí que es cierto que nos echaron una mano Pepe y Guille, sí, que son los que nos echaron una manilla y tal, porque ellos sí que se dedican son a esto. Profesionales, o sea, ellos son profesionales. O sea, Pepe trabaja en Antena 3, es realizador, ha sido cámara, ha sido tal, le gusta el teatro, el cine, todo. Guille es igual, monta documentales, ha ganado un premio y tal. Y entonces, pues como son amiguetes, les llamamos y dijimos, oye, ¿nos venís y nos echáis una manilla? Y la verdad es que joder, ahí se nota el resultado, se nota que hay gente detrás que sabía lo que hacía. ¿Cuál os costó más? No incluimos los lyrics, lógicamente, pero ¿cuál os costó así un poquito más? Bueno, quizá por el tema de las localizaciones costó más Baila. Sí, Baila costó más. Y también porque había que bailar y ni ninguno sabíamos bailar. Y fue mi como muy idea. Gracioso. Yo es que normalmente bailo borracho y todavía entonces, no estaba. Entonces no. Ahí ese vídeo es muy gracioso. No salimos haciendo el idiota. Era muy pronto, ¿sabes? Para la mañana. ¿Quién se encarga de las letras? Porque habláis de la música, la hacéis siempre en conjunto, vamos, aunque traéis ya la idea. Sí, pero las letras normalmente Oscar. Oscar normalmente es el que se encarga y el que luego en común vamos poniendo cosas, porque sí que es cierto que sí que somos muy participativos para todo eso. Él me dice, oye, esto funciona, lo ves bien, te gusta, tal. Sí. Y yo le digo, pues sí, no, esto, ¿qué te parece esto? Pues no me gusta. Ah, pues este tema, pues vamos a cambiar por aquí, tiramos por aquí. Ah, pues sí, pues no. Pues entonces somos, la verdad es que somos, en ese sentido, somos muy democráticos. Sí, bueno, dentro de lo que cabe, pero sí. No, porque porque luego hay otras cosas que sí que es cierto yo, que no. Yo tengo muchas ideas. Y yo lo primero que hago es mandárselas a él. O sea, la letra nos encargamos él y yo. Ni Raúl, que a lo mejor te dice, es que a Raúl y a Javi le mola todo. Y entonces, claro, Mario es el que pone el corte, ¿no? Y es el que dice, no, no, sí, claro. Escucha, no te pases que ya estamos como siempre. Vete un poquito más a lo que hay que ir. Y entonces, yo en el momento que se me ocurre algo, se lo mando a él. Y él sí que es cierto que con mucho tino y con mucho temple, pues te dice, Oscar, esto hasta aquí guay. Déjame que le voy a dar una vuelta a esta otra frase y tal. Y hay, las últimas canciones, por ejemplo, sí que hemos de decir que ni tú ni yo es tuya. La letra entera es tuya. Sí, letra de música es mía. Y luego las últimas, en general, pues bueno, la primera vez sí que es cierto que la letra es toda mía, pero por ejemplo en Tatuaje hay mucha parte suya o en Calendario, por ejemplo, sí que me corregiste un par de veces. O sea, siempre hay alguna participación suya. A veces sí, yo, por ejemplo, Baila le dije, digo, mira, vas a hacer una canción que se me ocurre una mañana, digo, esta funky, digo, esta canción tiene que ser lo más simple, o sea, no te vuelvas para ahí. Digo, el estribillo tiene que ser Baila. Y ya está. Y es la canción que habla de salir por la noche, buen rollo y tal, o sea, no ni metáforas, ni vamos a enrollarnos con nada, vamos a ser directos. Me gusta salir por la noche, bailar y pásamelo bien, ya está. Sí, pero bueno, en general las canciones, las letras las hacemos entre los dos. Hacemos buen equipo. Llevamos muchos años juntos. Es el padrino de mi hijo. ¿Sabes? Pues sí, hombre. ¿A quién te vas a confiar mejor las letras que al padrino de tu hijo? No, además, como yo sé que él puede sacar mucho más, siempre sí, la verdad es que siempre muchas veces le exprimo demasiado, pero luego al final, por ejemplo, ahora hemos hecho un tema, el último que hemos hecho, al final, o sea, ha quedado lo que ha hecho el trabajo de Oscar, ha sido espectacular. Pero le ha costado como, ¿cuántas? Pues tres. Tres o cuatro melodías borradores. Diferentes, con no sé cuántos borradores, con no sé cuántas ideas, sí. Y tal, y al final, pero claro. Eso siempre lo hablamos aquí, dice, de primera letra que escribes hasta la que sale, hay tachones. Bueno, y tachones. No, y en el mismo momento que está grabando, ¿eh? Sí, sí, claro, luego es que cuando está grabando, está tachando y está cambiando cosas, que Suso el productor decía, o sea, no puede ser, estás ahí dentro y estás grabando y estás ahí tachando y cambiando frases. Y no preguntaba, oye, es que esta frase es que no sé qué. Sí, es verdad. Y yo, cántala así, si la has cantado así durante un año. Y luego, fíjate, ahora, por ejemplo, en la canción de Invisibles, me gustaría, en vez de haber dicho Invisible, me gustaría haber dicho Invisibles. Sí, que es lo que decimos, o sea, últimamente en el ensayo. Dos meses cantándola. O tres después… Cago en la mar, macho, ¿por qué no dije Invisibles en plural, no? ¿No soléis rodar las canciones en directo antes de que se publiquen o de meterles al estudio para ver cómo fluyen, cómo la gente, cómo cogen cuerpo? Sí, estas sí que se han tocado en directo. Sí, yo me acuerdo de un concierto que hicimos en Siroco, que tocamos 5 de las 6 últimas que grabamos. Y en la sala Barco también se tocaron algunas. En Barco se tocaron las 6 primeras, las que grabamos en 2018. Es decir, Tatuaje, sí, pero hubo alguna como de cartón y tal. Ah, bueno, sí, de cartón y además tenía otra letra. Acuérdate, sí, que en Barco tenía otra letra. Y empezaba de otra manera, sí, diferente. Se llamaba, ¿no? un carrusel acompañado. ¿Te acuerdas? Un carrusel acompañado. Sí, sí, sí, sí que ha cambiado. Sí que le damos. De hecho, ahora en el directo del 3 de noviembre nos estamos pensando muy mucho hacer una de las dos que ya tenemos listas para grabar. Para ver exactamente lo que dices tú, la relación de la gente. Para ver el feedback, ¿no? Que se dice. Vale, que es muy, o sea, que estamos, ¿no?, hablando que va a hacer la presentación ya del disco y tenemos dos temas nuevos que se han quedado fuera. No es que se hayan quedado fuera, es que han surgido después. Eso sí, es. Que han ido, son posteriores. Sí. Y que a lo mejor los publicamos para la primavera o una cosa así. Pues, para que respire primero el disco. Pues a ver, hay que darle un poco de aire a esto, pero yo creo que el concepto disco. Nos tenemos que... No, ¿no? Todo, ¿no? Ya no existe, ¿no? Otra cosa es que luego lo juntes todo y le pongas una carátula, un nombre y lo que te dé la gana. Pero a la gente está ávida de recibir de ti cada dos semanas, si es posible, algo. Entonces, el poder sacar dos temas cada dos meses, pues sería óptimo. Nosotros, desgraciadamente, no nos da el tiempo. La imaginación sí, pero el tiempo no nos acompaña. Entonces tenemos 2.5. Ya preparados. De momento el medio no lo saquéis en los directos, ¿eh? Hasta que no tengáis el tema. Ese no. Los medios no saquéis. Ese de momento no. Bueno, pues vamos a recordar dónde se puede hacer la gente con vuestro disco, que es normalmente vuestros conciertos. Vamos a recordar las fechas también. También a través de redes sociales. Y a través de las redes sociales. Y vamos a recordar nuevamente las fechas de los conciertos próximos para que la gente lo tenga a mano y lo sepa. Óscar, ataca ahí. Pues mira, te lo voy a decir ahora mismo. Los conciertos son el 3 de noviembre en la Sala Elefante Blanco, donde presentamos el disco. El 24 de noviembre en Zaragoza, la Sala La Ley Seca, donde nos vamos a Tierras Mañas. Y luego el 17 de enero tenemos cerrado en la Sala Vesta, en el barrio de Chueca, en Madrid. A partir de ahí, bueno, pues permanezcan atentos a sus pantallas, como decía. Sí, irán saliendo más fechas, seguro, porque estamos ahí pico y pala, a ver qué pasa. Sí, hay bastantes cosas ahí a puntito de cerrar. Incluso tenemos conversaciones con algunos de los compañeros del sello de Animal Records, que bueno, que teníamos ahí un concierto pendiente y no se pudo realizar porque la sala cerró. Y bueno, pues está en el aire cerrar fecha y sala. Perfecto. Pues chicos, la verdad, muchas gracias por haber estado aquí, por hablarnos del trabajo, contándonos vuestras miserias, de lo que hacemos y no hacemos. Exacto. Muchas gracias. Lo que nos cuesta ir paso a paso arrastrándonos para que todo el trabajo de mucho tiempo salga adelante. Muchas gracias a ti por hacer de altavoz a ti y a radios como Capitán Rock, que son las que hacen que nosotros podamos decir lo que nos cuesta todo esto y que la gente pueda recibirlo, ¿no? O sea que muchas gracias a vosotros. Nada, aquí tenéis vuestra casa para cualquier cosa y novedades, lanzamientos y demás. En cuanto contactéis conmigo, yo directamente, aquí salen, ¿vale? Perfecto. En Capitán Rock. Quería despedir la entrevista y acabar el programa con el tema Hostil. Perfecto. Aquí contáis con una colaboración. Sí. Me gustaría que lo comentarais antes de nada. Y bueno, así nos despedimos del programa. Sí, ahí está la gran Laura Rubio. Laura Rubio de Garaje Jack. De Garaje Jack. Una voz. Bueno, ya solamente hay que escucharla como canta. No vamos a descubrir nosotros nada de ella. Nada. Lo único que sí que podemos decir es que es una chica espectacular y que no tardó. Y que vino al estudio sin haberse escuchado la canción y saber absolutamente nada de lo que venía a grabar. Ella dijo: yo vengo aquí a lo que me salga en este momento, en este instante y tal. O sea, y fue como yo cuando me di cuenta, digo, no, es que no ha querido ni saber cómo es la canción, ni saber la letra, ni nada. Llegó, escuchó el tema y dijo, venga, dame la letra, me meto a grabar. Y bueno, la interpretación que da la canción es brutal. O sea, estar allí escuchando eso a mí me pareció brutal, brutal. De hecho, es la canción más fuerte del disco, o sea, que más... Sí, y ella dijo que nunca agresivo. Había cantado algo tan cañero. Y sí. Nunca he cantado nada, era como un reto, era como... Ah, sí, sí. Pues lo dicho, chicos, muchísimas gracias por estar aquí en Capitán Rock. Gracias. Espero veros pronto por aquí y con grandes novedades. Como siempre. Aquí siempre novedades y buenas. Nos vemos cuando tú quieras. Exacto. Cuando tú quieras. Bueno, pues hemos llegado al final del programa de hoy. No sé si recordaros que si os habéis incorporado tarde, podéis escuchar los podcasts en asaltomatarradiorock.com/capitanrock. Gracias por estar ahí. Y nos vemos en el próximo programa de Capitán Rock. Muchísimas gracias. Tened cuidado ahí fuera. Y nos despedimos con Hostil, con la gente de Invisibles y la colaboración de Garaje Jack. Como se ha comentado. ¡Hasta el programa que viene! De mi sombra saldrá la luz que te ciega. El filo de tu espada y la pared de mi espalda. Ni un paso atrás, mi orgullo se niega. No me asustan tus palabras ni tu forma de hablar. La llama arderá por dentro y por fuera. Mi odio está alimentado por ramas de desengaño. No voy a mirar por nadie ni a dar oportunidad alguna a quien no me la da. Acostumbrada a sobrevivir siempre en ese entorno hostil que se cierne sobre mí. Verdad. bajadas del carril. Hay tanto que hacer, tanto que decir, que la vida se me hace corta. Espero que cuando muera el sol se lleve consigo mi rencor, y así descansar y así sonreír. Acostumbrada a sobrevivir siempre en ese entorno hostil que se cierne sobre mí.